Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la actualidad vemos muchas estampas de San Expedito, gente que concurre a ciertos lugares en donde se lo venera. Y hoy vamos a reflexionar sobre quién fue este santo. San Expedito fue un militar del Imperio Romano y poseía el cargo de una legión. Vivió a principios del siglo IV. Se cuenta que un día, alcanzado por la gracia de Dios, resolvió cambiar su vida y se convirtió al cristianismo. Una voz le decía: mañana, mañana, mañana. Postergá esta decisión para mañana. No te apresures, esperá para convertirte. Entonces San Expedito dijo decidido: hoy, nada de postergaciones. Por esta causa, San Expedito es un santo que escucha y ayuda a resolver todos los casos urgentes al momento. Es un santo que nos invita a la comunión con Dios sin dilaciones y para ello nos da su ejemplo. Cuando San Expedito se convirtió en cristiano, empezó a proteger a los desdichados mártires que devoraban los leones en el circo, y por esa causa lo arrestaron e interrogaron, no sabiéndose exactamente cuándo esto sucedió, en qué fecha, aunque se sabe que el día que murió San Expedito ha sido un 19 de abril. Su culto se ha difundido especialmente en estos últimos tiempos, aunque se dice que la devoción por San Expedito comenzó en Sicilia a mediados del siglo XVII. Y se destacan las ciudades de Mesina y Arcireale. En 1781, allí lo declararon segundo patrono de la ciudad. También patrono de comerciantes y navegantes, y especialmente como protector para lograr inmediata solución a los problemas que requieren urgencia cuando las personas pasan por aflicción severa y desesperación. Los santos y todos los que mueren pueden rezar por los vivos. Nosotros decimos en el credo todos los domingos: creo en la comunión de los santos. Existen como unos vasos comunicantes que hacen que exista una comunión entre la Iglesia triunfante, purgante y peregrina. El Concilio Vaticano II enseñó: por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. También dijo el Concilio: no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores, para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.